Hoy hablaremos sobre los monomios. Un monomio es una expresión algebraica en la que se utilizan exponentes naturales de variables literales que constan de un solo término, un número llamado coeficiente. Las únicas operaciones que aparecen entre las letras son el producto y la potencia de los exponentes naturales. Se denomina polinomio a la suma de varios monomios. Un monomio es una clase de polinomio con un único término. Por ejemplo, menos x, 5x a la 4, 2x al cubo. Los elementos que integran un monomio son los siguientes: el coeficiente, la parte literal y el grado. Por ejemplo, tenemos un monomio de la siguiente manera: 5x al cubo. En este caso, el coeficiente sería el número 5 y también incluiría su signo, sea positivo o negativo. La parte literal o exponente natural sería x y el grado sería el cubo, en este caso 3. Se indica si es negativo y si es positivo se omite escribir el signo, y nunca puede ser cero, ya que una expresión completa tendría valor cero. La parte literal la constituyen las letras de la expresión. El grado puede ser absoluto, la suma de los exponentes de su parte literal o con relación a una letra. Si un monomio carece de signo, como lo indicábamos, es equivalente a positivo. Si un monomio carece de coeficiente, este es equivalente a 1. Si un monomio carece de exponente, este es igual a 1. Grado de un monomio. El grado absoluto de un monomio es igual a la suma de los exponentes de las variables que lo componen. Por ejemplo, tenemos 5x al cuadrado y. ¿Tiene grado 3? Pues equivale a la expresión 5 por x al cuadrado por y a la 1, y la suma de los exponentes sería el cuadrado de la x más el 1 de la y, sería igual a 3.